Gracias por estar aquí. Te amo. Y caí y tú me levantaste. Una mujer con determinación a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste. Y caí y tú me levantaste. Una mujer con determinación a mi vida le dio dirección. Gracias a ti. Determinación, a mi vida le dio dirección. Sentí frío y tú me abrigaste.